Hola a todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde. Hacía tiempo que no grababa de política, así que si no os interesa la política, yo os adelanto que esto va de política y asumidlo, ¿no? Y si no te interesa, pues tienes la libertad de no escucharlo. En lugar de quejarte, ¿por qué hablas de política? ¡Habla de lo otro! ¡Títere converso! No, amigo, no. Así no funcionan las cosas. Hoy contacté con una persona que es el community manager de una empresa. Y básicamente nuestra conversación fue en este sentido. Da asco, da pena, da tristeza ver cómo se ha radicalizado y sectarizado la gente hoy en día con temas de política y bueno, casi que con cualquier tema. Y me gusta escucharte porque eres un tío que, teniendo opiniones políticas claras, eres razonable, eres normal. Y es que la normalidad, amigos míos, es algo que está ausente del discurso en redes sociales que, ya sabéis, tan radicalizadas están. No obstante, las opiniones que os voy a presentar hoy son opiniones argumentadas y son opiniones que son moderadas. Pero dentro de la moderación hay una señal de alarma. Mirad, mañana hay elecciones en España. Elecciones a nivel local y a nivel europeo. Estas elecciones son súper importantes. ¿Por qué? Porque en España hemos pasado de tener una izquierda progresista, razonable, sensata, sí, con temas de corrupción, igual que la derecha, a tener una izquierda sectaria, fanatizada e inspirada en movimientos totalitarios. Una izquierda que coge lo peor del feminismo, unas posiciones feministas minoritarias y que está apoyada por movimientos antisistema y movimientos de izquierda totalitarios de América Latina. Y esto lo voy a explicar, esto lo voy a justificar y voy a daros datos. El partido Podemos está integrado por sus fundadores, Monedero, Pablo Iglesias, Errejón, aunque Errejón ha salido de Podemos, y aunque Pablo Iglesias está asumiendo cada vez más y más protagonismo, ¿no? Pero estas personas, que a veces echan las campanas al vuelo cuando dicen «Mirad lo que dijo este político», sobre Franco o sobre José Antonio Primo de Rivera y se echan las manos a la cabeza, ¿no? ¡Son fascistas! Claro, es que los fascistas son malísimos. Claro que sí. Estoy de acuerdo con ellos. Pero los totalitaristas de izquierdas también son peligrosos. El problema de esta izquierda que tenemos es que es muy tolerante con las dictaduras de izquierdas e implacable con las dictaduras de derechas. Y eso no es ser moderado, eso es ser un radical. Un radical de izquierdas, que miras con simpatía a movimientos de izquierda que reprimen la democracia, que meten en cárceles secretas y torturan y matan a la oposición, que arruinan países hasta dejarlos en la indigencia. Pero, amigos, son muy implacables con cuidado, ¿eh? que es la extrema derecha. Cuando tú tomas esas posiciones, no eres moderado. Eres de extrema izquierda. Y aunque algunos quieran decir que la realidad es que Podemos es un partido integrado con personas, con ideas, un partido que viene del 15M, del desencanto con la vieja política, y aquí hay que ser honestos, es cierto. Hay mucha gente que está en Podemos y que está haciendo política, en el mejor sentido de la palabra. Pero hay otros, pero Podemos es una amalgama que junta a lo peor de la izquierda antisistema, a lo peor de una facción del feminismo radical y a lo peor de una izquierda totalitaria y profundamente antidemocrática. Si cogemos al señor Monedero, que forma parte de Podemos, aunque ahora mismo lo han quitado de en medio, y habría que saber por qué han quitado de en medio al señor Monedero. Este señor tenía despacho al lado de Hugo Chávez. Es decir, trabajaba dentro de la administración del llamado socialismo del siglo XXI que relanzó Hugo Chávez. De hecho, es famosa la anécdota, y esto lo comenta Willy Toledo, el actor español famoso por sus polémicas muy desagradables, que Willy Toledo decía que Chávez de broma le decía a Monedero: ¡Monedero, infiltrado! Esta gente trabajaba en la administración chavista y está reconocido y certificado que recibió $750,000 para fundar Podemos. No es extraño que Monedero hiciera declaraciones como la siguiente, y cito: la democracia sigue estando muy presente en Venezuela. Cuídese mucho, dice a Chávez. Siga usted muy fuerte, porque cada vez va a hacer más falta Venezuela, América Latina, su ejemplo en este proceso que estamos teniendo en marcha en Europa. Esta es una frase de Monedero. ¿Y qué reconoce en esta frase? Su absoluta admiración por Hugo Chávez, y diciendo que el ejemplo del proceso revolucionario bolivariano se está poniendo en marcha en Europa. Y cuando la única respuesta que recibo de mis amigos de izquierda es: ¡ay, ya estamos otra vez con Venezuela! Bueno, es que a lo mejor estas palabras las debemos de tomar todos en serio. Si Monedero ha dicho eso o no, es importante. Lo curioso es que nadie lo desmiente. ¿Por qué? Porque no se puede desmentir. Lo único que pueden decir es: ¡ay, qué pesado! Pero no lo desmientes, amigo. El proceso que estamos teniendo en marcha en Europa, que decía Monedero, es un proceso iniciado por Hugo Chávez y por políticas de izquierda que los líderes y los fundadores de Podemos veían muy bien. Bueno, Errejón ha iniciado campaña de la mano de Manuela Carmena, lo cual fue considerado en Podemos como una puñalada trapera. Y esta salida de Errejón ocurre después de varias purgas, sí amigos, purgas, que tuvieron lugar en Podemos. Ya que en Podemos, y podéis leer un artículo en Menéame, un artículo muy interesante, donde se ve que a nivel interno en Podemos pues practican lo que se practica en cualquier otro partido. Es decir, quítate tú que no eres de mis amigos. Errejón, que pertenece a ese sector de izquierda radical del que vienen Monedero y Pablo Iglesias, sectores que en la universidad hacían scratches, que eran violentos, que se apoderaban de la universidad y decían: por mis santas narices, aquí solo habla quien yo digo. Y si viene un político que no sea de los míos a la universidad, aquí no habla. Y montamos un follón del 15. Así es como está de asquerosamente politizada la universidad en España. Errejón, que en Twitter tenía como leyenda ACAB, que es un acrónimo que en inglés significa todos los policías son unos bastardos. Con perdón de los policías que me escuchan, a quien tanto admiro. Este señor Errejón iba por ahí de esa izquierda antisistema que llamaba bastardos a los policías. ¿Qué te puedes esperar de alguien con ese pasado ideológico? Errejón, que dice que en Venezuela la gente hace 3 comidas al día. Esto lo dijo en un medio chileno. En Venezuela más de 3 millones de personas han huido, muchos a pie. En Venezuela, los corruptos del chavismo, empezando por Hugo Chávez, sus hijas, que están dándose la gran vida en la ONU y en China, han robado, jugando con el cambio artificial al dólar, han devaluado la moneda con una inflación, una hiperinflación anual del 1,000,000%, han desinvertido el país robándolo todo, como cuando llegan unos ladrones en una empresa y roban hasta las gomas de borrar. la estructura, la infraestructura de generación eléctrica, la han saqueado tanto, y eso que yo veía a lo presidente, y yo vi cuando Hugo Chávez aprobó una partida brutal de millones de dólares para comprar equipos, y lo que hicieron estos ladrones es que compraron, creo que fue a Panamá, equipos viejos que eran incompatibles con los sistemas venezolanos, que están cogiendo óxido, y luego hablan de los apagones y le echan las culpas al embargo o a las medidas económicas. Son sinvergüenzas sin par. Los hospitales están completamente arruinados y hay gente que se está muriendo de enfermedades tratables. La inseguridad aumenta. El desabastecimiento durante años fue brutal. Ahora Venezuela está abastecida. ¿Pero a qué precio? Y esta gente que han robado lo que no está escrito hace poco. Bueno, hace unos par de años los sobrinos de Nicolás Maduro los pilló la DEA y ahora están en Estados Unidos, en Washington, esperando juicio. El testaferro de Maduro compró varias mansiones millonarias en Punta Cana que ahora el FBI se las ha cerrado con la policía de allí. Estos sinvergüenzas ladrones que han arruinado un país y yo conozco tantos venezolanos en España. Y ahora que lleguen esta gente y digan que en Venezuela la gente hace tres comidas al día, decía Errejón, en noviembre del 2013, con la crisis a toda máquina, Errejón dijo, ¿por qué hay colas en los supermercados venezolanos? Porque tienen dinero para consumir más. Esto lo dijo en una entrevista al Correo del Orinoco. El aumento de la capacidad de consumo es producto de la revolución bolivariana. Y se quedó tan pancho. En marzo del 2004, Errejón dijo: Hoy la democracia en revolución resiste los ataques de las fuerzas reaccionarias. Y los que monopolizan la comunicación quieren construir un cerco contra Venezuela. Porque Venezuela no está sola. En el sur de Europa necesitamos a ese cálido viento latinoamericano que borre a tanto canalla. Chávez sigue la lucha. Sigue, esto lo dijo Rejón en Barcelona. En Barcelona, en un acto de homenaje a Hugo Chávez. Y no fue cuando era jovencito o niño, lo dijo en el 2014. Esta gente es peligrosa, no tienen vergüenza y sus amigos son criminales. Pablo Iglesias no se ha quedado atrás. Y aunque Pablo Iglesias ahora recientemente se ha intentado esconder detrás de excusas y medias verdades diciendo yo no estoy aquí para hablar de la política venezolana, sino de la política de España. Por cierto, ahora Pablo Iglesias se refiere a España como España. Antes hablaba del Estado. Porque él decía, como dijo en una rico taberna, yo no puedo hablar de España. Yo tengo que hablar del Estado. Venezuela es una de las democracias más saludables del mundo y una referencia en Europa. Esto dijo Pablo Iglesias hace muy poquito. Tengan cuidado, Chávez vivo es muy peligroso para los poderosos, pero muerto sería invencible. Esto lo dijo en La Tuerca, en su propio programa de televisión. Lo que ha ocurrido en Venezuela es una referencia fundamental para los ciudadanos del sur de Europa. América Latina está demostrando que es una alternativa. Eso es clave que entre en la cabeza de la gente. ¡Qué envidia me dan los venezolanos! Otra cita. Hugo Chávez tenía agallas. Vaya si las tenía. Hugo Chávez era la democracia de los de abajo. Hugo Chávez era la democracia de las mayorías sociales. Hugo Chávez era la democracia. Hugo Chávez era el escrache de los poderosos. ¿Cómo alguien puede estar en política creyendo eso, y lo cree actualmente? Les duele, le odian, no soportan que un conductor de autobús sea presidente. Esto lo dijo Pablo Iglesias de Nicolás Maduro, a quien admira y halaga. Cuando el periodista Ángel Expósito le preguntó a Pablo Iglesias, ¿tú prefieres tener a Hugo Chávez o a Maduro antes que a Zapatero o a Rajoy como presidentes? Iglesias contestaba lo siguiente: ¿pero tú no sabes quién soy? Claro que sí. Claro que prefiere tener a Hugo Chávez o a Maduro antes que a Zapatero, a Rajoy de presidente. Un concejal de Manuela Carmena tiene un póster de Lenin en su despacho. Pablo Iglesias, que por cierto, todo hay que reconocerlo, ha sufrido la guerra sucia de los servicios de información cuando robaron un teléfono móvil y se filtraron conversaciones privadas de Pablo Iglesias, donde decía: yo soy un marxista revolucionario. Y la frase desafortunada de: azotaré a Mariló Montero hasta hacerla sangrar. Y todas estas cosas. Venezuela dejó de formar parte del discurso de Podemos en el momento en el que Venezuela se desmoronó y se puso de manifiesto no solo las políticas económicas nefastas de los chavistas, sino la represión de los chavistas con los adversarios políticos, las torturas, los secuestros y las muertes que se han producido en las cárceles chavistas del SEBIN. En la hiperinflación, donde los venezolanos en los últimos años han perdido 10 kilos de peso. Pero esta gente han recibido dinero del chavismo. Y lo han reconocido. Y lo peor de todo es que Hacienda lo vio y le dejaron hacer una declaración complementaria a Monedero para regularizar y normalizar su situación con Hacienda por un estudio sobre una moneda única que Monedero iba a hacer. El ministro, exministro de Finanzas de Venezuela, Rafael Isea, declaró que Chávez ordenó pagar 6,7 millones de dólares a la Fundación CEPS. La Fundación CEPS, de cuyo patronato formaban parte los actuales líderes de Podemos. Estos son datos. Además de los 425.000 euros que Monedero, fundador de Podemos, cobró del gobierno de Venezuela por trabajos de asesoría y que intentó esconder a la Hacienda española y lo pillaron. Carmena, que es la actual alcaldesa de Madrid, marchó de la mano asociada con Podemos, aunque ahora se ha desvinculado. Y mirad, yo quiero ser justo, ¿eh? Porque sería un error ser tan sectario, sería un error ser tan sectario como los sectarios. Yo tengo cierta simpatía por Carmena. Ideológicamente no, esta mujer se ha declarado comunista. Y yo, para mí, desde mi punto de vista, el comunismo es una ideología peligrosa que nunca ha funcionado. Cada generación pensaba que el comunismo no ha funcionado porque lo han hecho mal. Pero el comunismo nunca ha funcionado. Solo ha traído ruina y ha traído pobreza. El mayor experimento comunista fue la Unión Soviética. Por cierto, Pablo Iglesias lamentaba que el muro de Berlín hubiera caído. Yo cuando le escuché esa declaración pensé: ¿este señor está hablando en serio? ¿Y quiere que le votemos? Que lamentaba que el muro de Berlín había caído. Bueno, Manuela Carmena es comunista, igual que Pablo Iglesias. Quizá una cara más amable y seguramente, sin duda, con muchísima más experiencia que Pablo Iglesias. Y yo creo, mira, me he leído prácticamente todos los artículos de diarios de izquierdas como el diario.es, diario con el que no estoy nada alineado, pero quiero escuchar lo que dicen de ella aquellos más afines a ella. Y luego me he leído pues los diarios, lo que dicen, no todos, pero algunos diarios en medio, El País, y diarios que están en contra. Y creo que Manuela Carmena, que heredó de Ana Botella una deuda de 5.936 millones, en 2018 redujo la deuda a menos de la mitad. Los datos, según los coja alguien o los coja otra persona, también me di cuenta que la gente coge los datos y hace lo que quiera. Es cierto que Ana Botella empezó un camino. Ana Botella, a la que pusieron a dedo, por cierto, una de las vergüenzas del PP. Pero empezó un camino de recortes y de reducción de la deuda que ha heredado Manuela Carmena, pero que Manuela Carmena ha seguido con la reducción de la deuda. Por cierto, mucha de esa deuda es simplemente corrupción. Chanchullos. Y lo bueno que cambien los políticos, lo bueno que haya cambio político, es que quitan la corrupción de su antecesor y si los cambias rápido no les da tiempo a robar mucho. El precio del alquiler en Madrid se ha disparado un 40% desde el año 2013. En parte, gracias a la ley de arrendamientos urbanos que se rebajó de 5 a 3 años la duración de los contratos. En 2017, gobierno de Manuela Carmena, se produjeron 2.713 desahucios por alquiler en la Comunidad de Madrid frente a los 654 que hubo por no pagar la hipoteca. Y algunos dicen, bueno, es que hubo menos desahucios. Esta gente son totalmente contrarios a los desahucios. Pero también es cierto que en estos años que ha habido mayor bonanza económica, las ejecuciones hipotecarias se han reducido. El gobierno de Ahora Madrid, dicen los titulares de diarios de derechas, que prometió 4.200 viviendas, pero solo han terminado 65 viviendas. Lo cual es un incumplimiento grave. 4.200 viviendas públicas que prometieron y solo han terminado 65. Pero hay que leer bien entre líneas. El ayuntamiento ha iniciado la construcción de 2.076 viviendas y hay 1.426 viviendas que están en fase de adjudicación. Con todo y con eso, los problemas de Madrid, el precio de alquiler que se ha disparado un 40%. Yo tengo amigos que se han ido a vivir a pueblos de Guadalajara. Y por supuesto, la realidad es fácil utilizar los números y echarle las culpas a uno y otro. Aquí hay una mezcla peligrosísima. Por un lado, los fondos buitre que han llegado a comprar todo lo que se vende en Madrid. Mirad, yo tengo, hace 2 semanas, unos queridísimos amigos míos, una familia ecuatoriana, que son prácticamente mi familia, gente muy cercana, muy querida, pues les colaron una hipoteca vergonzosa. Llevan lo mismo que yo pagando hipoteca, o sea, compraron el piso a la misma vez que yo. Y no han amortizado nada de la hipoteca tan asquerosa que el banco, Bankia por cierto, le coló. Una hipoteca tramposa y fullera. El banco le dijo, mira, vamos a hacer una cosa, os damos la dación en pago, quedáis libres de deudas, totalmente libres de deudas, pero os vais del piso, nos dejáis el piso. ¿Por qué? El del banco se lo dijo. Hay fondos buitres que nos lo compran todo. Hay fondos buitres que lo compran todo. Y esto está haciendo mucho daño. Yo no sé qué están haciendo para evitar esto a los gobiernos de izquierda que tanto les gusta regular. Pero por otro lado, no se han aprovechado las concesiones de suelo público para que se construya. Yo soy de la opinión es que la mejor forma de combatir esto no es con más normas, sino diciendo, venga, estos terrenos, venga, vamos a hacer un concurso público. Con un pliego que tiene que ser esto. Estos son viviendas para familias, con estas calidades. A ver, empresas, concursad. ¿Quién lo da? Os lo doy. Ah, y con estos precios, ¿eh? No vengáis aquí a inflarlo. Y tú te pones a dar suelo público para la construcción de viviendas con calidades, requerimientos, ordenanzas municipales. La gente se pone a construir como loca, a vender pisos como locos y el precio de la vivienda baja. Los empresarios de Madrid reconocen en Manuela Carmena que es una gestora pragmática. Por cierto, una cosa que ha hecho Manuela Carmena es una concesión urbanística, una operación urbanística que se llama Madrid Nuevo Norte, que era uno de los proyectos del Partido Popular, aunque no lo tenían muy claro. Y yo recuerdo oír a Federico Jiménez Los Santos, que es poco sospechoso de ser comunista, decir que qué pena, que cómo se lo iba a cargar Carmena, y ahora oigo un silencio culpable en Federico Jiménez Los Santos, porque mira tú por dónde, Madrid Nuevo Norte, que es un proyecto que va a revitalizar empresas, etcétera, etcétera, pues le ha costado a Manuela Carmena una crisis interna con su propia gente, y otros le acusan de continuar con las políticas del PP, lo cual me dice de Manuela Carmena que, a pesar de ser una comunista, pues es una mujer independiente. Y eso es interesante. Pero también el gobierno de Manuela Carmena ha concluido con un récord de gastos personales en viajes. A pesar de que criticaba los privilegios de la casta, en 2019 la subida de gastos de viajes ha alcanzado los 21.680 euros mensuales. Resulta que la alcaldesa Carmena le gusta viajar a ciudades europeas, países de América del Sur, de América del Norte e incluso África. Que entiendo que la alcaldesa de una gran ciudad tenga que hacer viajes, pero estos vinieron prometiendo otra política. La alcaldesa Manuela Carmena, he hablado de cosas buenas de Carmena, ¿eh? No me podéis negar que intento ser ecuánime. Pero también la alcaldesa Carmena, que es la típica comunista militante atea, o mejor dicho, antitea, pues pagó 26.800 euros. La alcaldesa no, pero el gobierno local que ella encabeza se gastaron 26.800 euros en una obra de teatro que se titula Dios tiene vagina, una obra que es medio pornográfica, con los actores en pelota, haciendo representaciones de Semana Santa con la gente en pelota y marranadas, en plan provocador, obviamente estas cosas que le gustan a estos radicales, en plan, venga, vamos a provocar, y se llama arte, no os metáis con nosotros. Y vendieron solo 263 entradas de las 1.353 entradas disponibles. Por cierto, de estas 263 entradas, casi todas fueron compradas por el propio ayuntamiento, que se había gastado la pasta, y regaladas entre sus amiguetes. Esto es tremendo. Los presupuestos participativos de Carmena, que esto es una cosa que le gusta mucho a la gente de Podemos y los cercanos a Podemos como Carmena, aunque se haya separado de Pablo Iglesias, pero no de las ideologías. Querían hacer unos presupuestos participativos que no han funcionado muy bien. Básicamente lo que hicieron es, vamos a dedicar una serie de millones, pero que sean los vecinos los que voten cómo gastar ese dinero. Resulta que a nadie le ha interesado. Yo he votado y porque me he enterado, pero se han gastado 10 millones de euros en publicidad, que por cierto, la publicidad es una forma de corrupción institucional como la copa de un pino. Y cuando los gobiernos del PP se gastaban millones en publicidad para la COPE y agencias parecidas, yo me pregunto, estos 10 millones de publicidad de Carmena para promocionar los presupuestos participativos, que luego eran 17 millones lo que se iba a invertir. O sea, 17 millones para inversión en infraestructuras de la ciudad y 10 millones para publicitarlos. Ahí la gestora de Madrid, digamos que patinó. Y bueno, la candidata de Podemos a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Isa Serra, una mujer que no ha trabajado en su vida, y que dijo que la sanidad pública debería rechazar los 310 millones de euros que el dueño de Inditex, Amancio Ortega, donó en forma de equipos de diagnóstico y tratamiento para luchar contra el cáncer. Si esto no es el sectarismo más asqueroso, en fin. Así que, amigos, con este panorama, aunque me alegro muchísimo que Manuela Carmena se separara de Pablo Iglesias, me preocupan las políticas porque tiene como socio a Errejón, el adulador de Chávez y el fiador y colaborador del proceso revolucionario bolivariano, aunque ahora no lo digan. Me preocupa mucho porque hay alguien que ha seguido las políticas de Manuela Carmena, porque está alineada en el mismo equipo, que es Ada Colau. Y me gustaría que echarais un vistazo a un vídeo que ha sacado elmundo.es hablando de los logros de Ada Colau en Barcelona. Obviamente, el vídeo es anti-Ada Colau. Ada Colau ha reducido un poco la deuda de Barcelona. Y quiero pensar que no creo que la gestión de Ada Colau haya sido un nefasto desastre. Pero lo cierto es que Barcelona sigue una espiral en la que las políticas buenistas de esta izquierda, que protegen a los manteros, a los ocupas, que favorecen y han favorecido la inmigración irregular, el deterioro de los barrios, el aumento del crimen, la recepción de menores que no tienen oficio ni beneficio porque ni siquiera quieren beneficiarse de los programas de ayuda, que andan delinquiendo por las calles, el aumento de carteristas. Pues son herencia de la política de Ada Colau, y quiero pensar que algo bien habrá hecho la señora Ada Colau para que probablemente vuelva a ganar las elecciones. Y claro, yo lo que pienso en todo esto, amigos, y permitidme que me enrolle con todo este tema político, es que el caldo de cultivo que tenemos por delante es tremendo. Tenemos a un Partido Popular que tuvo que vomitar a Mariano Rajoy por los escandalosos casos de corrupción. Pero es que tenemos un Partido Socialista que no ha robado menos que el PP. No. Todavía está en juicio los millones que robaron de los fondos europeos. Todavía está en juicio la doble administración que montó el PSOE en Andalucía para mantener a sus amigos. Es decir, duplicaron la administración. El dinero que se gastaron altos cargos durante años impunemente. Y yo me pregunto, si dimitió Mariano Rajoy, bueno, lo hicieron dimitir por la corrupción del Partido Popular, como le dijo Albert Rivera en el debate a Pedro Sánchez, ¿y usted va a dimitir si sale el Partido Socialista culpable por el masivo desfalco? Yo no sé si el mayor de la historia de España, el mayor robo de fondos públicos de la historia de España, sale sentenciado culpable el PSOE. Claro, con esta alternativa política, Partido Popular, PSOE, luego los nacionalistas por un lado, que tampoco son las hermanitas de la caridad, uno se pregunta, ¿y a quién me queda por votar? Pero es que tenemos a la prensa que por un lado ataca al PSOE, callan las vergüenzas, ataca al PP, perdón, callan las vergüenzas del PSOE, y que hasta hace poco decían que Albert Rivera era un nazi, que Albert Rivera era ultraderecha, por cierto, con el sesgo centrista, centroliberal de Rivera y su apoyo a la diversidad y su asunción de la campaña LGTBI, es difícil decir que Rivera es un ultraderechista. Tampoco es que Vox sea ultraderecha, porque para decir eso habría que hablar con cierto argumento. Es decir, mira, Vox es ultraderecha por esto. Te puedo decir que Vox es un partido de derechas, y lo es. Pero ultraderechista, yo me pregunto, con el deterioro de la vida política en España y del diálogo, del debate, ¿quiénes son los que hacen violencia? ¿Los ultraderechistas de Vox están reventando campañas o son los amigos de Podemos? Cuando va una política, creo que era Begoña Villacís, a San Isidro, a la feria de San Isidro en Madrid, y le hacen un scratch a una mujer embarazada, rodeándola, amenazándola, gritándola, empujándola. ¿Quiénes son los violentos? ¿Los de Vox? ¿O los amigos de esta izquierda antisistema que vota masivamente a Podemos? Cuando va alguien a dar una charla en una universidad, ¿quiénes son los que hacen violencia? Me resulta completamente enfermizo el discurso de ultraderecha y violencia mientras tú eres el que hace violencia. Pablo Iglesias me parece un sujeto muy peligroso. Ideológicamente peligroso y ambicioso como cualquier político o más. Lo peor de todo es que Pablo Iglesias, que iba con... Yo recuerdo la primera campaña de Pablo Iglesias del Podemos, que lo comenté aquí o en Twitter y me pareció brillante, ¿no? Esta gente iban con humildad. Pablo Iglesias daba entrevistas y le hacían reportajes en su piso en Vallecas diciendo: hay que desconfiar de los políticos que viven en urbanizaciones fuera de Madrid, de donde vive la gente. Hay que desconfiar de esos políticos que viven en chalet de lujo. A mí Pablo Iglesias me parece un corrupto porque es un señor que ha pasado de tener un patrimonio nada a estar en un 3% de los españoles más ricos. Un señor que se ha comprado un chalet de 1 millón de euros diciendo que le costó un poquito menos de 700.000 euros cuando ha salido gente diciendo: no, yo es que quise comprar ese chalet y me pedían 1 millón de euros. Y luego, para seguir mintiendo, porque esto es lo que ha hecho el señor Iglesias, mentir, dijo que la caja de ahorros de ingenieros le dio el préstamo porque le dijo a los señores del banco: señores del banco, cuando mi padre se muera, yo voy a heredar, así que les podré pagar la hipoteca con lo que herede. Y se quedó tan pancho. Este señor nos ha llamado imbéciles a todos los españoles. Porque los que tenemos una hipoteca sabemos que tú no puedes ir al banco y decir: mire, que yo voy a heredar, ¿eh? Que mi padre y mi madre tienen propiedades. Así que cuando ellos, Dios no lo quiera y que pase mucho tiempo después, fallezcan, les pagaré. El banco no te va a admitir ese argumento. Pero a Pablo Iglesias sí, ¿eh? Cuidado, que de todos los españoles, a Pablo Iglesias, el banco, que por cierto es el banco de Podemos, que por cierto cuando fue a firmar la hipoteca fue con el tesorero de Podemos, qué cosa tan extraña, el banco le ha dado un superpréstamo que no le dio 150.000 euros, que le dio, veremos a saber lo que dio, según Pablo Iglesias, algo menos de 700.000 euros, por un chalet de lujo, en Galapagar, con los ricos. Así que este defensor de la izquierda, que vive como los ricos de derechas, bueno, de derechas o de izquierdas, da igual, que vive como los ricos, a los que tanto odian, porque esta gente odian a Amancio Ortega, lo acusan. Hay que subir los impuestos a los superricos. Esta gente que quieren poner en marcha políticas comunistas de izquierdas, que quieren nacionalizarlo todo lo que puedan, y si no, ahí está mi vídeo sobre el programa de Podemos, por favor, verlo, mi podcast sobre el programa de Podemos. Esta gente no son buenas para la economía. Aparte, pues yo sospecho de las intenciones y de la valía moral de Pablo Iglesias. Así que, amigos, yo cuando mañana vayáis a votar, desde luego os digo que ni PP ni PSOE, que son los corruptos de nacimiento, ni Podemos, ni Carmena Errejón, y por supuesto ni la bancada municipalista, que son los que están a la izquierda de Vox, de Podemos, perdón. No quedan muchos partidos, ¿eh? No quedan muchos partidos. Pero es importante porque la política y la administración de una ciudad es lo primero que vas a notar. Cuando te vuelvan a subir el IBI, Cuando tus padres, espero que no ocurra nunca, fallezcan y te dejen un pisito o un trastero y te digan, paga. Pero si mi padre ya pagó impuestos toda su vida, le quitaron de la nómina, pagó impuestos cuando compró el trastero. No, que pagues. Pero es que yo no tengo dinero para pagar eso, porque yo heredo el trastero o el piso, pero todavía no lo he vendido. Que te calles la boca y que pagues. Rico asqueroso. Hijo de Amancio Ortega, que has heredado un pisito o un trastero. Esto es lo que te va a pasar. Cuando Manola Carmena defienda a los manteros frente al señor que tiene una tienda delante, que paga impuestos, que paga autónomos, y que paga impuestos, gane dinero o no gane dinero. Pero Manola Carmena va a permitir que los manteros sigan vendiendo. Pues estas políticas nos afectan de lleno a todos nosotros. Así que yo os pido que salgáis masivamente a votar. Por supuesto, no voy a deciros a quién votar, votad en conciencia, pero yo os digo mi perspectiva del asunto y creo que es un tema preocupante. Así que nada, amigos, fin del podcast de política. Mañana o pasado, cuando toque, hablaremos de otros temas más gratos. Un saludo a todos y gracias por escucharme. ¿Cuál es de todos los problemas del país el que más le preocupa? Pues creo que deberían limpiar un poco la ciudad, porque la verdad es que está hecha una cloaca, toda llena de basura y de gentuza. Hay veces que se me revuelven las tripas. El presidente que se elija debería sanearlo todo, ¿me comprende? Cuando salgo hasta me da dolor de cabeza oler toda esta basura. Quiero decir que la porquería está por todas partes. En fin, yo creo que el presidente debe limpiar bien este retrete y tirar de la cadena para que se vaya toda la mierda.